lo que sean, si se crea una comisión lateral para consensuar una política de colonización sobre el territorio que ocupaba Cisjordania, lo que confirmaría el cambio de la política exterior, esto es lo que se llama los cables internacionales, sin disimular su participación en el secretario de Guadalajara con la prensa sobre su gran visita al Natalio. Proxionista, además, plenaria de la Casa Blanca, después dijo que es histórica y el apoyo que tiene la cooperación en todos los niveles con el régimen de Israel. En Palestina, será la voz que ha levantado en la reunión con Donald Trump, y esto, una vez más, justifica la condena criminal del régimen de Israel sobre la ocupación de Palestina a través de los asentamientos. Nosotros que estamos señalando aquí en el día de la tarde, cuando el presidente Rivlin israelí señaló que él quería hacer la anexión de Cisjordania, el gabinete completo había señalado que ya Netanyahu y su gabinete no querían un Estado palestino bien israelí. Por lo tanto, a veces que se duran 50 años de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos, la Guerra Occidental, la zona ocupada, que los presidentes y la franja de Gaza, finalmente el régimen de Israel parece haber encontrado ya en el lugar del presidente de Estados Unidos, que le señala justamente que hay que ocupar a Palestina en su totalidad, que bueno, la noción de un Estado de ocupación es un problema que es muy importante. Esto que ya en Palestina se han levantado las voces, la ramificación de pueblo palestino en su lucha, la intifada de jóvenes, mujeres, hombres y niños, y fundamentalmente también los movimientos de resistencia palestina que han dicho que jamás van a dejar de permitir que se ocupe el territorio palestino y que se cree en el tránsito por gobierno, que se va a luchar y tomar también la solidaridad de los pueblos, como lo hace Venezuela, como lo hace América Latina, con el pueblo palestino acompañando lucha por su liberación, que significa la liberación de la humanidad entera. Algo muy importante también es la relación de la liberación para conectar a ustedes, por primera vez, acá en la radio del Sur y Caracas, el distrito de la liberación se llegó a 1 millón de lectores y ya nos pueden encontrar en Google Noticias. Oficialmente ya estamos casi cruzando más de 5.000 medios de comunicación de todo el mundo y estamos como el primer medio palestino de español más importante de la. Así que esto realmente lo compartimos con ustedes, una gran alegría de la redacción, del día de hoy, de la redacción, que lo hacemos posible con ustedes, con la radio. Vamos, bien, estamos muchos en contacto, hasta ahora cambiamos de la noticia, vamos a la época de hoy, comenzamos I'm Now Gracias. Thank you. Thank you. Y se escucha la función de la

propio entorno, que no meta la situación que hay ahora en Sudán. No se ve ninguna perspectiva tampoco de la negociación entre los factores de poder allí, pero se ve una situación que la cual está también aprovechando la potencia imperial para mantener el estado en la zona, que no es para ir a su territorio donde están las víctimas y ya el petrolero, y poder apoderar de todo eso. Profesor, le agradecemos, gracias por estar todo aquí, le agradecemos muchísimo a todo el mundo, pero le digo que es bien claro la solución de su profesor, muchas gracias. Profesor, es de nuevo a profesor, presentaremos de su amplio y de los informaciones de los puntos de discusión que nos preparaba la organización nacional de su profesor, que se va a dos o cinco de la empresa, y nosotros tenemos que llegar a la hora de su video, ¿no?

Thank you. estado en la ciudad abandonados para llegar a los territorios de paz. Hay una preocupación de todas formas en la preocupación que tiene que ver con los compromisos que ha hecho el gobierno para preparar esos territorios para la llegada de las FARC. Entonces, que se ha cruzado esta marcha de las FARC, que llegan a esos territorios, no hay ninguna empresa en la ciudad, no hay agua potable, no hay luz, no hay barcos, no hay nada realmente. Entonces, se está haciendo un llamado que sí, una opinión internacional, y obviamente de la nacional, porque sí, si cumpliera esto, era una cosa meramente logística, sencilla, no la vemos cumplir. Se imagina que cuando llegue el momento de cumplir los cuantos mandos, se va a llegar con la tierra, con la participación política, con todo el tema de minerías, cómo va a ser el rendimiento de los soberanos. Entonces, tenemos por ahora eso, ese tema vivo, y ese continuar asesinando a líderes campesinos a lo largo de las ciudades. Precisamente nosotros somos los que llevamos la banda del Estado. Entonces, bueno, esas son noticias ahí dulces. Y dices como que hay una parte de la prueba que está cumpliendo y área, si esto se mantiene, no tiene gran peligro que la más de ese acuerdo de paz. Y ahora también están viendo una información que se ha liberado alrededor de todo el tema del avance tramitativo en su registro, donde están los afectados en la FARC. Este proceso ha liberado mucho más sobre la población adelante. No sabemos si de ayer tiene o no que ver con este paramilitarismo interno, así como lo que en contra, pero no sé si se ha acercado en ningún país o de otra forma en la realización de la población. Claro, que nosotros hemos documentado en forma extensiva que no hubo ningún desmonte para mi entrevista con el acuerdo que hizo el expresidente con las acciones del paramilitarismo. En vez de haber un desmonte del paramilitarismo, lo que pretende es que una legalización del paramilitarismo. Entonces, precisamente ahora, cuando llegamos a un caso histórico, las partes nuevamente vemos que avanzar en el movimiento paramilitar, o lo que lo llaman ahora las bandas paramilitares criminales, y no vemos que el ejército se toma a estas zonas, no vemos control y presencia del Estado, vemos todo lo mismo de siempre, y es que este sistema de paramilitar avanza el paramilitarismo y comienza un proceso de tomar territorios que antes estaban bajo el control de las FARC, aunque había, digamos, relativamente un acuerdo de convivencia, un acuerdo democrático, una paz medianamente duradera. Ahora las poblaciones con FARC saben que los paramilitares son fundamentalmente mercenarios al servicio de narcotráficos y grupos ilegales. Y el gobierno no dice nada. No hay gobernabilidad ninguna. Nuestro premio no va a hacer eso. ¿Y en qué podemos esperar de adelante un diálogo con un proceso que está iniciando? Creo que inicia el cine marroco, un flojo mucho en la firma aquí en Venezuela, porque no está totalmente, no hace nada, el EDN no confía realmente en la actitud del gobierno, un acuerdo de paz con la FARC, que se le está viendo postura actualmente y un paramilitarismo de un lado que no se moviliza, que puede crear el pueblo colombiano, o cómo puede el pueblo colombiano contribuir a este proceso de sentado. Sí, mira, todo el señor Medina ha mencionado que se puso una bomba aquí en el centro de Bogotá. Obviamente, como una de las cosas que dice desde la muerte de el Papa de Canario, ya se nada, se subió a decir que los franceses en una bomba en el centro de Bogotá. Entonces, es que, digamos, hay sectores interesados en ver su obra, interesados en que la gente esté atemorizada. Obviamente no se sabe, no se entiende, simplemente porque la gente interesa en decir cuando se requiere más militarización de la ciudad, entonces hagamos este tipo de reformas. Nos alegramos y decimos que el esfuerzo se había aguantado mucho. Creo que a pesar está completamente dentro de su espacio. Dios habla cuando Dios hizo y tal como en ese proceso alrededor de la negociación, pero lo que ellos es un gobierno que un gobierno que debe que jugar a mí en el mismo avance. ¿Qué tal lo que pasó a comenzar nuevamente a estigmatizar líderes como ya se mueve? Entonces el LN viene de ese sentido. Lo que pasa es que no hay otro país, no hay otra salida de la negociada. Lo otro es la otra que hemos vivido por décadas y décadas y que el gobierno y los sociales aprovechan para perseguir a los movimientos sociales y líderes del movimiento campesino, del movimiento indígena. Entonces, es una salida por un lado no común. Pero por otro lado, no podemos seguir mezclando con el conflicto armado y el LN tiene que estar en este proceso de negociación. Y vuelvo a hacerlo, no lo está haciendo Spama, tratando de convencer a sus más de que esta es una buena idea. Mientras que la ciudadanía toda rodea, por ahora el gobierno siendo sí, el camino de la paz, todo sigue en un camino de progresar más allá de ser una paz. Perfecta, una paz estable, es la paz que nos tocó y lo único que debemos construir a partir de ahora es una paz que sea estable y duradera. Por lo tanto, mientras llegamos hacia el respaldo razonable y hacia el fundamental, todo esto. Muchísimo que contacto. Gracias por invitarme. Un gran abrazo a todos los invitados. Thank you. Thank you. Thank you. 8 años. A la escudería en ese momento una crisis que veníamos arrastrando desde ya un par de años. Entonces estamos prácticamente haciendo el día de... Thank you. está a diario subir o bajar el precio de las gasolinas y por supuesto de diésel. Entonces esto no se ve realmente que las autoridades estén buscando una salida que nos conviva a todos, ¿no? Sino que más bien siguen privilegiando a su grupo que ha sido el único beneficiado por el retorno de comercio con la mesa del norte y que es un grupo minúsculo que incluye a grandes transnacionales y a pequeños, bueno, pequeños me refiero a un pequeño grupo de empresarios voraces también mexicanos que se han beneficiado por el resto de la sociedad prácticamente que no se dio. Si esta misma situación puede llevar a que el gobierno quite todo el dinero y el dinero fuerte contra la población, que también la crisis económica debe afectar. Sí, sí, por supuesto. Ellos ya estaban apuntando muchísimo a la educación, por ejemplo, que es todavía un, no un servicio, sino se ve todavía con un derecho en México que está tutelado todavía por el Estado. Pero con la reforma educativa, justamente estaban apuntando hacia este sector. Lo mismo se hace, o sea, que ya empezaron con algunas privatizaciones y ya no se hagan inversiones público privadas. Pero bueno, esta circunstancia de cargarse hacia profundizar el liberalismo, por supuesto que impactaría sobre todas estas áreas muy sensibles, ¿no? Para la población, además una población enferma de México tiene más de la mitad de sus pobladores en situación de pobreza y unos 15 millones de mexicanos saben pobres en situaciones de salud que no les alcanza ni siquiera para comer. Entonces, todas estas áreas de desarrollo social se integrarían prácticamente a la iniciativa privada, que es ya lo último que queda dentro del estándar. Hay que recordar que en 2013 se abrió el paralítico, que durante mucho tiempo se pensó que eso no se lograría. Finalmente lo hicieron y bueno, ahora lo que está por entregar a la iniciativa privada, pues ya sería esta parte de los derechos de la sociedad, ¿no? Y convertir los servicios, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Cuando una familia, cuando una familia se enferma, prácticamente la familia queda despojada por tratar de sacar a su familia del problema de salud, porque la salud es muy cara. Entonces, en México, todo el sistema, por ejemplo, de salud pública se desmantelaría, lo mismo con educación, lo mismo con vivienda. Entonces, hay muchas áreas que todavía no están del todo privatizadas, pero podría darse que en esta. Esta tendencia que se está tomando el gobierno de Peña Nieto se encamina hacia eso y por supuesto que esto sin duda impactaría en los bolsillos de los más necesitados y bueno, como ya mencionaba en un principio, pues justamente en las filas de los más necesitados cada vez se suman más mexicanos lamentablemente y a esto cada vez se suman los que van a regresar de Estados Unidos por las deportaciones masivas y ya se empiezan a resentir. Así le ha decidido este contacto con todo que no vino a la línea de la relación de declaraciones y que para usted también le gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias por ser de la nueva de hecho, amigos, que son los hijos de la gente y los hijos de la gente y todos los que han tenido bien a los hijos de la gente que es de mucho son los grandes regímenes de producción de informaciones y protección de la diferencia de información de la vivienda y la residencia de la radio de ciencia de información y de este viaje informativo musical y el silencio de los desempeños. Thank you. Thank you.